lugares para besar. Y hasta tu boca los inocentes llegan alegres para besar. Y hasta tu boca los inocentes llegan alegres para besar. Ser pajarito para besarte con ilusión. Y yo bajito poder decirte cuánto te quiere mi corazón. Y yo bajito poder decirte cuánto te quiere mi corazón. Y yo bajito poder decirte cuánto te quiere mi corazón. Graciosa flor de la estancia, es tu fragancia rosa de abril. Si tu ternura fuera constante, yo moriría de amor por ti. Si tu ternura fuera constante, yo moriría de amor por ti. Si tu ternura fuera constante, yo moriría de amor.